gran canción, hace mucho no lo oíamos. Qué rico, súbanle. Every hour, every day I'm learning more. The more I learn, the less I know about before. The less I know, the more I wanna look good. Antes de cerrar la hora, tengo un mensaje muy importante para ustedes y necesito que me pongan atención para quienes están teniendo como propósito este año un gran trabajo. Pues resulta que acá en La X siempre estamos buscando nuevos talentos. Ahora estamos buscando a alguien para unirse al equipo comercial. Si eres creativo, dinámico y tienes ganas de crecer, esta es tu oportunidad aquí. Así que si quieres ser parte de nuestro equipo, puedes enviar tu CV, tu hoja de vida al correo info@laxmasmusica.com. Si apenas estás llegando, entonces es info@laxmasmusica.com. Ahí envían su hoja de vida y listo. Vamos. Canción que nos pedía Francisco, ella es Nelly Furtado y llegamos a ella por esta canción Man Like a Bird en una nueva hora en Mañanas X. Hace poco también estuvo compartiendo unas fotos de ella sin filtro, sin nada, sino su cuerpo como es, y pues la gente reaccionó. Ella regia, como siempre. Quiero mandar un saludo bien grande a Valeria, también a Ernesto, a Natalia, que se conectan, a quienes están a través de nuestra página, laxmasmusica.com. Llega Bruno Mars con Rosé. Y el country seguirá, seguiré de la mano de este señor Morgan Wallen, quien nos presenta su canción Smile. En este primer mes de 2025, haciendo un repaso por artistas que serán noticia este año. La unión de Charlie Puth con Kehlani, la canción es Done For Me, y necesito que me pongan atención, porque resulta que estamos buscando talento para el área comercial en La X. Así que si alguno de ustedes es creativo, le apasiona los negocios y quieren sumarse a un equipo con mucha energía, esta es la oportunidad. Pueden mandar su CV al correo info@laxmasmusica.com y acá los estamos esperando porque vienen cosas grandes. Así que ya saben, info@laxmasmusica.com. Él es Tommy Richman, la canción es Million Dollar Baby, a las 8 de la mañana en punto. Saludando a Luisa, también a Paola, un abrazo grande para Sandra, y nos vamos a quedar con Cristina, que quiere escuchar un clásico de 1993, además porque esta agrupación se vuelve a reunir después de 30 años. Van a estar en el festival Napa Valley al lado de Green Day de Justin Timberlake, y esta canción fue su mayor éxito. Estoy hablando de los Four Non Blondes con WhatsApp.